Muy buenas. Muy buenas. Bienvenidos a el así. Bienvenidos. Bienvenidos a el oráculo del día de los siete soles. Exactamente. Ahí está y ahí estamos. Y está sonando por ahí lejos la 200. Ah, la 200. Dentro del aire sesión evanescente. Ay, va, que alucine, sí. Dentro del aire evanescente. Tremenda. Poníamos los títulos así, como a medias. Sí. Estaban mezclando. Mezclando, sí. Esto ocurre en el programa 967. Hoy es 13 de mayo de 2025, martes, día de Mut. Día de Mut. Clave oracular, 4593. El 13 en el Siam es revolución, así que el día se llama revolución en guerra marcial. Y hay que entender que no se tratan de cosas convencionales, porque la revolución es, como su nombre indica, una re-evolución. Pero no física, es del pensamiento. Las revoluciones son movidas por el pensamiento y eso es muy difícil de encontrar hoy en día. Y una guerra marcial es una guerra de estrategias, una guerra de sutilidades y de voluntades, de ser firme, inflexible, duro, pero mostrarse amable, diplomático y convincente. Seducir con las ideas. Yo te digo, nada menos. Ahí está Mut, que es la regente del día. Eso es como si habláramos en Klingon, ¿no? Sí. No pasa nada, pero bueno. Ya. Eso es lo que es, entre otras cosas. ¿Vale? O sea que el día tiene tela. Sí. Influencias, 5 sobre 4. Búsqueda de inteligencia. Ahí está. Influencia de la mente en economía, que administra las energías mentales sobre el cuerpo en guerra que está hoy. Necesita inteligencia para vencer y para luchar y para esforzarse. Este es el segundo de mayo. Y es una búsqueda de inteligencia marcial. Encima eso. Sí. Te diré. La variable, 9 sobre 4. Guerra múltiple. Muchos. No, perdón. Esta es la segunda influencia. Estoy despistado. La muy conocida 9 sobre 4, porque esta es del espíritu. Es del espíritu sobre el cuerpo. Guerra múltiple. Marcial. Y claro, es la búsqueda. En la guerra, búsqueda de conflictos. Ahí está. A nivel más bien inteligente y estratégico, porque es marcial. Eso. Y ahora sí, la variable, porque claro, esto siempre varía, aunque se pueda coincidir con alguna clave, alguna influencia del día. 3 sobre 4. La victoria cambiante. La astucia en la guerra produce, efectúa cambios. Dice, no, esto hay que hacerlo de esta forma. Esto va, que vamos perdiendo, hay que hacer esta otra, las estrategias para cambiar las situaciones y convertirlas en victoriosas. Ahí está. Eso es. Lo que son los martes de mayo, 3 sobre 5. La justicia negativa. Saber lo que no debe ser y tenerlo muy claro. Y la negación, negarse. Porque además no es eso de que el que calla otorga, ¿no? El que niega, rechaza. ¿Hay afirmación o negación? Y ya está. Y ya está. A mí no me tomes el pelo. Claro. Esa es la cosa. Y lo que son todos los martes del año. 3 sobre 9. La astucia hacia la muerte. Pues esto está todo este año los martes. Pero es una influencia del espíritu. O sea, sobre el espíritu. El regente, el martes sobre el espíritu. Sí, el viaje es más profundo. Sí. ¿Qué pasó ayer? Ayer hubo justicia del Guacet, inteligencia divina, astucia fracasada, economía de ofrendas, victoria con premio y trabajo en restauración. Ya ves. Pues sí, si lo notaste, lo viste o lo etcétera, pues. Claro, todo esto pues sí. Es, si a uno le suena, dice, ah, claro, que estuve solucionando algo que estaba mal, llevaba mucho tiempo mal. Eso. Pues estuviste arreglando cosas y abasteciendo de necesidad, las necesidades, eso es en el espíritu. Hay que mirar también en qué, sobre sí, qué sí. es cada influencia. Ahí está. Sí. La tabla esmeralda, pues, recupera... todo. Sí. Exacto. Está todo. Sí, sí. Recupera sobre todo el pasado por la tierra. Sí. Pero que está en todo, en lo arquetípico, onírico, sensorial, pasado, presente, futuro, claro. En todo. Pero mañana perderemos la banda arquetípica. Ajá. Porque ya no estará ahí el regente. Sí. Número de Yau Yaui. El 4. Acertado. Acertado. Hoy acertado. Sí. Subtipología lunar. Revolucionario. En el Tawin, segundo día grande de regencia principal de Cons en amor. Que es Fénica. Ahí está. Los regentes, que son 6. Menes en victoria. Imperio. Ic en rebeldía. Autocontrol. Ra en trabajo. Energética. Set en economía. Consumista. Eptanun en amor. Puentes de luz. Y Chesmu en astucia. Ensayo. Y casi se logra, pero no, porque guerra sigue siendo sí. complicado. Y menos mal. Sí, sí, que sí. está siempre vacía. Solo, sí, faltaba solo cuando que... está Tut, que es pacificadora. Sí, a Tut sí le puede poner en guerra porque pacifica, pero otros no. Es un es poco muy curioso arriesgado. Porque ayer en el sortilegio, sí, que ayer hubo Trono Lejano. Trono Lejano. Y en el sortilegio tan pequeñito, pero tan tremendo. Hablando de Tut sí. como guerrero. Claro. Tremendo. Sí. Gesto hic, de negativo a positivo, en situación de guerra marcial. Mira, seguimos. Sí, sí. Hombos para es la tremendo. Guerra y hombos para el martes. Sale el mismo para los dos. Sí. Así creo fuerza. Que desde, o sea, fijo desde el domingo, pero no sé si... Sí, domingo Tarka, lunes Menfis y hoy martes Hombos. Desde el domingo están coincidiendo los perfumes. Ya mañana creo que ya se acabó. Uh-huh. Arquetipos taróticos. El emperador y la muerte. El emperador. Pues, ¿qué va a ser? O sea, los dioses del poder, el eterno, Osiris... El de los fundamentos, Amón, y el de la conciencia, Cons. Y la muerte, Amentet, Sui y Horus. La renovación, Amentet, la ruptura, Sui, y el renacer, Horus. Que además es que es curioso porque hay una relación como entre pasado, presente y futuro. Sí. Porque en el emperador está el dios del poder más antiguo es Osiris. El de Piscis es Amón, que todavía llega hasta estos días. Y el futuro es Cons. Y en la muerte, primero en el pasado, o sea, hay una renovación, luego hay una ruptura con lo echas fuera, lo que está muerto, y hay un renacer, eso. Que está siempre que viene del futuro. Claro, es un proceso. Es un proceso. El gesto hic siempre, todo el rato es eso. Exacto, es un proceso. En cualquier cosa, desde lo más mínimo a lo más grandioso. Claro, y el no sé, o sea, el poder está en la mente, está en uno mismo. Sí. Pero ¿qué ocurre? Que la mente se despierta, efectúa ese gesto, sí o no. Y lo que ayuda precisamente a realizar ese gesto son los arquetipos. Claro. Tener presente el símbolo, la función de los arquetipos que corresponden a este día, tenerlos presente y entonces ser consciente de ellos. Eso. Y darse cuenta de pronto, dices, ostras, y cambias los arquetipos y el perfume. Y el perfume, exactamente, las dos cosas. Una combinación absoluta. Sí, porque la atmósfera ocasiona que ocurran unas cosas u otras. Una atmósfera influye totalmente en lo que pasa. Y los arquetipos también. Así es, del todo. Exacto. Mayón del día. Ah, mira. Pues se ha salido principio. Casi al final. Casi al final. Que contiene al 32. Economía constante. O sea, nos mantenemos en esta absoluta sincronicidad todo el tiempo en el 3. Sí. Porque estábamos con las influencias del 3. Sí. Y entonces sale 32. 32. en la economía constante. El que faltaba. Sí. Es muy curioso. Sí. La verdad. Vale, pues toca el misterio del zono. Sí, hay que mirar el aleatorizador nuestro. Ahí está. 895. Ajá. Vale, pues iremos a ver el 895. No pasa nada. Todo tiene solución. Sí. A ver si sale un poco de... No, o sea, estamos en finales. Todo el rato, todos los días. Desde hace varios días, ¿no? Tremendo. Sí. Por tu amor, hágase. ¿En qué referencia? Estamos en... en cons... No sé, pero la anterior. Que el destino le cuide amorosamente su alma y su mente, su cuerpo y sus posesiones. Claro, es que hay veces que estamos ahí en el throne, con no sé qué. Es todo una... Ahí está, y pero es fascinante porque ese cuidado, que es el protocolo realmente, o sea, precisamente viene de la influencia, de estar bajo la influencia del mundo arquetípico, de lo divino, de las funciones arquetípicas. Claro. Y todo, por eso en el Xi'an es todo. Que puede ser la victoria, puede ser derrota, la economía de la ruina y cosas así, porque el camino es hacia arriba, que es hacia lo divino, lo arquetípico. Y entonces ahí el amor te cuida y la divinidad te cuida. Claro. No te va a pasar ningún mal, aunque tengas que sufrir, pues... esforzarte y... Sí, pero ponte eso. En modo... Pero un mal en verdadero, consciente, ¿no? En modo consciente, porque si no eso de que, bueno, ya dirán... No, eso no funciona así. No. Ya, bueno, ya sé. Ya, no pasa nada. No, es uno pasa el algo que, siempre. Es uno el que debe reaccionar, el que debe efectuar ese gesto. Y luego, lo estáis haciendo. Estáis llevando a cabo la suma. Ah, no. Entonces así, ¿cómo vais a poder experimentar ni vosotros mismos, ni uno mismo? Sí, hay una cosa que es horrible, porque presentamos el Xi'an, ¿no? La suma esmeralda, el día, el mes, el año. Y entonces hay una cosa horrible, que es esa expresión que sale en muchas personas que dicen, ah, yo de esas cosas no entiendo. Eso. Ah, no, yo en esas cosas no creo. Pero si no te sabes ni lo que es. No, no estás diciendo bien la frase. No, yo es que no quiero saber de esas cosas. También, eso. Eso es lo que quieren decir. Es lo que quieren verdaderamente decir. Verdaderamente. Lo que quieren decir es que no quieren. O sea, lo mismo que de repente te ponen, sí, pero que visteis esta cosa, no sé qué. Digo, no es que yo no quiero ver la tele. Ahí está. Yo no voy a decir, no, yo es que de eso no sé. No, sé perfectamente. Lo que te digo es que no quiero saber, no quiero ver la tele. Y si... Oye, lo que hizo este y lo que hizo el otro. No, es que no quiero saber de eso. Exacto. No quiero. No. Y entonces, de repente, te encuentras con una cosa horrorosa, que es la honestidad. Sí. Es horrible, es una cosa... Pero es tan sano. Ahí está. Pero claro, cara al exterior, pues... La honestidad. Rara. ¿Sabes a lo que te... A lo que te enfrentas, no es la hipocresía de claro. Ay, es que ahora no, es que no he tenido tiempo, es que no, eso no. Entonces, no sé qué es. Aquí estamos ante algo que es clave. Sí. Con la clave. Con la clave del Xi'an. Hoy es 4593. Sí. Súmalo. Exacto. Date cuenta. Eso. No. Pues no pasa nada, que no, de verdad. Pero, no entiendes. Ve a artemitico.com, lo ves, lo intentas, lo lees. Y si quieres enterarte, pues también pide, aunque sea uno sencillito, un oráculo de estos. De nada, vamos. Ahí está. Y propagarlo por ahí, contarlo. Ahora ya no. Estas cosas ya no se cuentan en ningún sitio. No. Porque esto ya está en libre, en modo libre. En modo libre, sí, ya no está en ninguna parte. Ni un algoritmo, ninguna cosa por ahí. Como no nos escuchen a nosotros aquí, no hay manera. ¿Entonces? O sea, ya sí que somos secretos. Eso, eso. Oye, vamos a tener un gran día de mood, por favor. Gran día de mood. Y estar bien adelante y arriba, claro. Estar bien, adelante y arriba, venga. Venga, hasta luego. Hasta luego.